Bueno, volvimos y como adelantábamos, bueno, un poco también con Marcelo hablamos del tema del acceso a la tierra, a la vivienda, en este caso, pero en el otro caso, perdón. Y bueno, esto del acceso al territorio, o sea, cómo el territorio para unos sí, para unos no, el despojo de territorio de las comunidades campesinas y indígenas. Y el lucro inmobiliario, que claro, se hace, sí. Cómo se lucra los con la diferentes, tierra. exacto, los diferentes intereses económicos que están detrás de los desalojos, las represiones y el despojo a las comunidades. Estamos en contacto con Laura Méndez, bueno, que le vamos a preguntar, porque ella estuvo en la represión que sufrió la comunidad Tustapacha de Palpalá, Jujuy, justamente en estas circunstancias de despojo. Buenas tardes, Laura. Hola a ustedes, buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias, Laura, por atendernos esta tarde. Bueno, contanos un poco cómo fue el caso, o sea, para ponernos en tema, en realidad, cómo, ¿desde cuándo están ustedes en ese territorio y por qué motivo terminan siendo desalojados por la policía con orden judicial? Bueno, la comunidad Tuscapacha el martes 20 de octubre, ya desde tempranas horas, estaban viendo que se acercaban policías y que primero eran 6, después 10, después impedían el acceso de los propios adolescentes, jóvenes que estaban ahí, que querían entrar a las casas de sus familias, y era porque ya era inminente el desalojo, del cual Rosa Gutiérrez, la presidenta de la comunidad Tuscapacha, me decía que no les habían notificado. Ella no había firmado ningún papel y en ningún momento le habían notificado, pero que la orden del desalojo era por el juez Jorge Zurueta, ¿no?, junto con la fiscal Liliana Colqui. Y esta orden de desalojo que enviaron a cerca de 60 policías que estuvieron rodeando la comunidad, cada vez eran más, hasta las 11 y algo, que empezaron ya directamente a hacer su operativo de cerrojo, o como se llamará, pero era que iban arrinconando a las familias y empezaban los niños, las mujeres, las señoras grandes y los varones, ¿no? Empezaban a sentir la presión los empujones, y ya empezó la violencia con los disparos de bala de goma, las mujeres gritando, los niños llorando. Fue muy doloroso realmente presenciar esa situación en lo que es la localidad de Palpalá, a la vera del río Los Alisos, la comunidad Tuscapacha, que es una comunidad indígena colla, de la cual no han considerado su derecho preexistente. Tenemos en cuenta que hay una ley de emergencia de propiedad comunitaria, la 26.160, que tiene que ver con esto de evitar los desalojos, se impide los desalojos de comunidades indígenas. Sin embargo, en la provincia de Jujuy, tanto el juez Zurueta como Liliana Colqui no consideraron, no contemplaron los derechos indígenas. Juana Mamani nos comentaba que sus abuelos, padres están ahí y que hay árboles frutales, de naranja, de manzanos, de peras, cultivo de ellos cultivan, ¿no? Trabajan con la tierra, entonces tienen el maíz, las papas, bueno, los zapallos, todo lo que implica para poder comer, economía familiar con la agricultura, ¿no? Integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y no consideraron ni siquiera eso, ¿no? Tienen árboles eucaliptos que buscaban tirar todo, ¿no? Había una casita dentro de un predio que directamente los policías empujaron, sacaron ahí a todos los integrantes de la comunidad Tuscapacha, empezaron a correr por el monte y mientras tanto la policía empezó a tirar una casita de pared de adobe, por decir, la pared con el techo de chapa. Y empezaron a golpear, a tirar tanto la pared de bloque como el techo de chapa, ¿no? Entonces ahí uno se queda pensando cómo no han considerado ni... Ahí vivía una señora con su hijita, había un horno de barro. No consideraron a quién le pertenece la familia, cuánto tiempo están ahí. Y como hablamos con Juana, que es la presidenta, es territorio del pueblo collasuyo. Ahora, ¿cuál es la deuda del Estado provincial? Que ni siquiera... entrégalos, ni siquiera una personería jurídica para la comunidad, para desacreditarla, que no tienen personería jurídica. Pero si desde la Secretaría de Pueblos Indígenas se gestiona y que responde a Gerardo Morales, obviamente no te van a dar nunca una personería jurídica. Entonces la comunidad está doblemente marginada porque el mismo Estado, que tiene que velar, como dice el artículo 75, inciso 17, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y si no tuviera tierras, territorio, entregarlas a tierras aptas y suficientes, o reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan. Eso dice la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17. Pero acá nada de eso se ha contemplado. Ni siquiera los convenios internacionales, del convenio 169 de la OIT, ni la declaración de los pueblos indígenas aprobada en el 2007, bueno, que la Argentina también es parte acá con la Organización de Naciones Unidas. Entonces vemos una violación de derechos de todo tipo a una comunidad colla que hace años que no teníamos desalojos en la provincia de Jujuy, y es doloroso, plena pandemia, que hagan este tipo de violencias, ¿no? Yo no sé qué tipo de juicios pueden hacer a los jueces, porque yo creo que un juez tiene que estar preparado, no solo del Código Civil y de los derechos civiles, sino contempla los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí buscaban desalojar a nivel individual a una familia, pero en realidad no es una familia, es una comunidad. Entonces también estratégicamente en la redacción de la cuestión judicial ponen individualizan al sujeto cuando es un sujeto colectivo que es una comunidad Tuscapacha. Exacto, sí. Aparte siempre el lado oficial de la versión busca criminalizar a veces a los integrantes de las comunidades cuando todos sabemos que no es así, o sea, que el desalojo se hace de manera violenta, bueno, con una orden judicial que es una estupidez, la verdad, porque, como sí. Decís vos, se está violando todo derecho de los pueblos originarios y de su territorio, o sea, un territorio ancestral que no solo se ve en Jujuy, sino que se ve en Chaco, en Salta, en el sur, en los distintos lugares donde vemos desalojos arbitrarios y, bueno, y judiciales. Exacto, es como que el despojo tiene siempre un modus operandi o las personas, digamos, porque me imagino, perdón, y después termino con esta idea, te pregunto, ¿cuál es el interés atrás del desalojo? ¿Cuál es el interés detrás del despojo, bueno, de la tierra? Bueno, los intereses son negocios inmobiliarios, ¿no? Porque toda esa zona que se inició un juicio, comenta la presidenta de la comunidad, Juana Mamí, que ahí ya las órdenes de desalojo tenían que ver con familias, que tienen que ver con González, Javier Gronda, que hay una inmobiliaria, ¿no?, en esa región, que también ya una parte que no es donde está la comunidad, que estaban loteando, y que la idea de esta inmobiliaria Sucre, se llama, es avanzar y bueno, es pasar la topadora a las viviendas que tienen ellos y a sus árboles frutales, de más de 50 años, ¿no?, estos árboles. ¿Y por qué? Porque los negocios, los intereses, por un lado, hablan que Javier Gronda es funcionario de la provincia de Jujuy, secretario de Asuntos Municipales, que está, bueno, ahí hay socios, ¿no?, que están con la inmobiliaria Sucre SRL, y que la idea es lotear, porque ese día avanzaron con 5 hectáreas que le quitaron a la comunidad, y en realidad son 100 hectáreas, ¿no? Entonces ahí es un avance de las inmobiliarias con complicidad, muchas veces decimos, de las instituciones del Estado Provincial de Gerardo Morales, porque no puede ser que avancen impunemente, ¿no?, sin reconocer el derecho de 100 familias y que el gobernador no diga nada, ¿no? Acá tenemos un canal abierto al aire que creo, y si averiguamos también, este canal tuvo que ver con mucha complicidad en la dictadura militar, ¿no?, y llega hasta La Quiaca, al límite con Bolivia, Villazón. Entonces uno dice, en esos medios masivos se difunde que las familias de Tuscapacha, la comunidad indígena, son ocupas, ¿no? Entonces hay una desinformación para la sociedad, el ciudadano de común, digamos, que no saben más en profundidad los derechos de los pueblos indígenas, entonces terminan generando una mirada negativa del propio indígena para considerarlo como un ocupa, cuando nosotros estábamos acá antes que llegaran 528 años atrás los españoles, ¿no?, los italianos y todo. pero más allá de la plurinacionalidad, de la interculturalidad que es valioso sostener en pleno siglo XXI, por un lado la interculturalidad, o cuando Gerardo Morales dice nos todos somos Pachamama, no se trata de hacer un casamiento indígena como con la Natalia Sarapura, que le dicen wedding planner, porque terminan siempre planificando para la high society un casamiento, para hacerlo muy, ¿cómo podemos decir? Le gusta lo indígena cuando es exótico, pero cuando un indígena exige derechos propios como pueblos Colla, ahí no existen los derechos. Claro, ahí es cuando se los reprime. Y esto me trae a la memoria el caso particular de Santiago del Estero hace algunos años, que también, o sea, intereses económicos detrás, el dueño de la gaseosa Manaos, que la venden como popular, sí, como la gaseosa sí. Nacional, que también amedrentaba constantemente a las comunidades, tenía patotas armadas que quemaron las casas, las viviendas de las personas, incluso mataron los animales. Y hay dos asesinatos de por medio y bueno, todo impunemente. Parece ser, como te decía, que el modus operandi es el mismo. Pasan los años, pasan los gobiernos, pero bueno, esta forma de despojar a las comunidades de los territorios ancestrales sigue vigente. Sí, el exterminio no fue solo durante la campaña del desierto, sino que continúa vigente y el Estado no lo reconoce. Sigue sin reconocerlo y los diferentes estados provinciales obviamente que tampoco. Claro, y lo peor, que los que defienden el territorio el día 20 de octubre terminaron siendo detenidos, criminalizados, porque a tres de ellos los imputaron, junto a una funcionaria de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ¿no?, de acá de esta región, que también estuvo ahí detenida, devorada, y que no tuvieron ningún tipo o sea, no respetaron nada, ¿no? Y eso que había funcionarios que vinieron a velar por la seguridad de los habitantes de Tuscapacha, que estaban entre ellos, bueno, diputados, concejales, del INAVI, de todas las instituciones de nivel nacional que buscaron de algún modo mediar para que no sea un nivel de violencia tal. Y a la policía no le importó, ¿no? Esto de disparar balas de goma, estaban periodistas, las cámaras, ¿no? Igual dispararon. Era avanzar y cumplir la orden, ¿no?, del juez Zurueta, porque también hablemos de eso, ¿no? ¿Qué pasa con Jorge Rodolfo Zurueta y Liliana Beatriz Colqui, la fiscal, que también ellos son los que decidieron, ¿no?, desalojar a la comunidad? Te hago una consulta, si es que existe, ¿de qué manera argumentan el desalojo? O sea, ¿con qué argumento? Porque digo, ¿es propiedad de alguien? ¿Cómo consiguió la propiedad de ese territorio, si es que la compró? No sé, ¿existe un argumento para el desalojo? Más allá de que obviamente no, para nosotros no tiene validez. Claro, no tiene un justificativo en nada claro. El desalojo. Bueno, lo que nos dicen las familias de la comunidad Tuscapacha es que realmente lo que presentan ellos es como que son dueños de esas tierras, que tienen los papeles, ¿no? Ahora esos papeles no los muestran. Claro. Entonces hay esos papeles. Ahora hay que ver qué le muestran al juez, ¿no? Entonces, incluso los que estaban ahí, la abogada defensora de la comunidad también fue violentada. Y desde los organismos de abogados se denunciaron esa violencia también contra la abogada defensora. Sí, la empujaron. Hubieron incluso cuatro referentes de morados, no sé si siguen detenidos. Y los cuatro de morados se fueron liberados el mismo día, ¿no? El día 20, pero a la tarde. Claro. Y aparte que a la comunidad Tuscapacha le impiden tener agua y luz, pero a 30 metros, donde es la parte donde no es territorio en conflicto, sí tienen ya los postes de luz, todo, porque ya están loteando porque supuestamente dicen que tienen vendido todo. Entonces el Mobiliario Sucre sí puede poner postes de luz, todo, y ellos que están años, que buscan agua, que potabilizan agua y todo, pero que no tienen agua potable real y no les habilitan el tema de acceso al agua. Plena pandemia, ¿no? Exacto. Claro, es llamativo cómo hay una ley que no se cumple, y se cumple solamente si la ley cuando hace en un solo sentido, digamos, ¿no es cierto? Porque más allá de toda discusión, la ley 26.160 es clarita en el sentido que es una ley nacional que ya tiene 14 años y que prácticamente tiene miles de incumplimientos, por lo menos cientos. Sí. ¿Tampoco desde el Estado Nacional se ha puesto el grito en el cielo sobre esta cuestión, a pesar de que hay un INAI que tendría que velar por los intereses y por el cumplimiento de esa ley, ¿no? Claro, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tendría que velar por los derechos, ¿no? Con Odarda, el responsable nacional, que hasta ahora, por ejemplo, en la provincia de Jujuy no hay un responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Sí están los técnicos operativos, tienen ahí sus roles, pero no está el delegado, el responsable dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Que seguramente va a ser un criollo. Y no hay nadie nombrado, ¿no? Los técnicos operativos tampoco se acercaron ese día, ¿no? En cambio, desde las otras entidades estuvieron, ¿no? De diputados, concejales, incluso estuvo el representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, delegado de la provincia de Jujuy, delegado nacional. Pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no estuvo. Ni la Secretaría de Pueblos Indígenas, porque acá se ha creado una Secretaría de Pueblos Indígenas con Gerardo Morales, porque él decía que le gustan los indígenas, la Pachamama, todos somos, y muy amigo de la ministra de Desarrollo, Natalia Zarapura, y crean en diciembre de 2015, apenas asuma el cargo días después, crean la Secretaría de Pueblos Indígenas, y tampoco la Secretaría de Pueblos Indígenas estuvo ese día del desalojo en la comunidad de Tuscapacho, ¿no? Entonces ahí también es muy llamativo, ¿para qué está la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy? Tal cual, es vergonzoso que no apoyen o no cumplan ni siquiera con sus funciones para las cuales fueron creadas. Es que al ser un desprendimiento del mismo Morales, digamos, como decía acá Luis, no creo que tampoco esté direccionada con las propias personas de la comunidad. Es como que la billetera mata galán y los intereses matan derechos, ¿no? Claro. Así es. No, sí, es porque es arbitrario lo que determinó el juez Rodolfo Zurueta y Liliana Beatriz Colqui, la fiscal, a favor de la empresa inmobiliaria Sucre, ¿no? Que los apoderados son Alberto González y Simón Gronda, y que ellos presentan a sus familiares, y bueno, son los que empiezan con todo este litigio judicial contra la comunidad Tuscapacha, que la denuncian por no tener personería jurídica y considerar que no, su inexistencia, pero es el indígena que está ahí, que son de apellido Colla, que tienen los abuelos, bisabuelos, y que sabemos nosotros, si hablamos del Colla suyo, así como el Colla está en la zona Puna, baja a la zona sur, tenemos los pueblos indígenas de nuestra provincia que estamos, por más que ahora sea Argentina, somos Colla, ¿no? Entonces el Colla suyo es un derecho, así como el Mapuche, como todos los pueblos invisibilizados, y casi considerar que no existimos, pero estamos vivos, seguimos existiendo. Exacto. Y bueno, también se demuestra que cada vez más es la organización de los propios pueblos, digamos, porque ante este amedrentamiento que hay por parte del Estado y bueno, y de las distintas las corporaciones inmobiliarias y empresariales, siempre hay una resistencia, y eso es lo... Así es. Lo que, bueno, uno lo enorgullece, más allá de las dificultades que siempre hay para luchar contra estos intereses poderosos amparados por el Estado y por, bueno, sí, no, leyes incumplidas. Y sí, porque como nosotros decimos, a esta altura como pueblos indígenas ejercemos el derecho, ya que los que tienen que impartir y estar en defensa de derechos, como los jueces, no lo cumplen, entonces ejercemos el derecho, habitamos en territorio y hasta mujeres, hombres y niños enfrentando golpes, balas de goma, niños de 14 años heridos, ¿no? Con la bala de goma que pasó en Tuscapacha. Y el daño psicológico, ¿no? Que se genera con todo esto, sí, es sobrellevante, pero porque me decía, en un momento que yo estaba ahí con la presidenta, me decía, tengo miedo por mi abuelo porque él tiene 70 y algo y él está ahí en la casa, está sentado, está muy asustado, está muy nervioso. Él nunca creía que le iban a sacar de su casa. Es gente humilde peleando contra un monstruo, es decir, tenés la fuerza de la justicia, la policía, el Estado, después la judicialización. es una situación... Claro, la criminalización de los diputados, ¿no? Los que se defienden, y los niños, porque esto, ¿cómo se afecta a ese niño que está en la comunidad Tuscapacha? Habían dos niños que estaban cuidando 9 vacas, y un niño de 8 en un caballo y a otro niño como de 14. Y de lejos miraban, y cuando yo me estaba yendo de ahí, los niños tenían una mirada muy triste porque ya había pasado los golpes, los empujones, la bala de goma. Y esos niños con una cara de miedo y de susto, que ¿cómo haces para cambiarle la historia de ese niño que vio la violencia contra sus madres, sus padres en territorio, no? Claro. Laura, te iba a consultar, ¿dónde están en este momento las familias que habitaban la comunidad? Y ellos están en la otra parte del territorio porque son 100 hectáreas y avanzaron contra 5 hectáreas. Entonces están en las otras partes, están custodiando, cuidan día y noche que no llegue la policía, están van turnando para avisar, porque hay una familia, por ejemplo, que está con su hija y es señora sola, y hay que estar cuidando toda esa parte. A la medida que vean que llegan muchos policías, avisan a todos para que se acerque, ¿no? Para ir a protegerse, están ahí atentos y bueno, día y noche. Pero bueno, eso no es vida también, ¿no? No, obviamente. Porque están todos bien. Frente a una policía que te tendría, entre comillas, que cuidar, no, la policía viene a desalojarte. Tal cual. Así que bueno, eso. Y una policía, digamos, que además está entrenada en la discriminación hacia el indígena, históricamente, ahí en... Claro. Y hacia el pobre, pero peor aún hacia el indígena. Claro, y eso que ha creado, ¿no? El Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy, la policía indígena, ¿no? La policía intercultural. Crearon eso para perseguir más a los indígenas. Es increíble el grado de hipocresía, ¿no? Porque hablamos del 12 de octubre, le cambiamos el nombre. Muy dejamos, dejamos de llamar indios para llamar los pueblos originarios, pero en definitiva todo... A la hora de reprimir y desalojar... a la hora de sacarle las tierras, claro. siempre la misma historia. A la hora de vulnerar derechos, en realidad, porque a la hora de vulnerar derechos, se vulneran todos los derechos, al acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al territorio, digamos, es como que... Acceso al agua potable. Acceso al agua potable. Claro, la Argentina desde el año 2010... declara derecho humano esencial el derecho al agua potable, y nosotros que conocemos algunas comunidades indígenas, la verdad, eso es un verso. Lo mismo que esto de poner en la constitución, de adherir a los pactos internacionales como el 169, a los derechos sociales y económicos, y después, la verdad, es todo verso. Es la realidad, es indignante, ¿no? Es indignante, y a veces entiendo la bronca que tienen ya varios hermanos con todas estas injusticias, porque si uno habla del Estado, de la Nación, de la propia provincia, el sentirse parte de la provincia, a veces uno se siente como ajeno a todo esto. Como que es un mundo aparte. Claro. Porque no te considera tu existencia. No quiere que tengas agua, nadie te quiere desalojar. Claro, y esto se extiende a todo, principalmente a las comunidades indígenas, esta situación. Sí, esta situación, porque la comunidad, por ejemplo, en la quebrada de Mahuaca, Tilcara, no tienen agua y luz. La comunidad Codalinca, la jueza Norma Isa, denegó el acceso al agua y luz, que fue en plena pandemia que se le solicitó, y en septiembre denegó el acceso al agua y la luz a Cueva del Inca, Pueblo Coya. Y ni hablar, hace días atrás, la comunidad Querucillal, que vive en la zona de Valle, al límite de lo que es el departamento de Tilcara, también, tanto el intendente de Tilcara, Raumero, que está cuestionando por malversación de fondos, pero que sigue ejerciendo su rol de intendente, con diputados que son de la Comisión de Diputados, Comisión Pueblos Originarios, con 100 personas fueron a hacer una asamblea en territorio de la comunidad Querucillal sin pedirle permiso. Y la comunidad, que son gente de campo, que están en medio del cerro con sus ovejas, doña Azucena Martínez contó que tiene mucho miedo porque terminaron matando ahí a unas cuantas ovejas que ella se las dispersaron y después las mataron. Y esto fue esta semana también. Ah. Claro. Entonces la violencia que están teniendo con los pueblos indígenas, porque en la zona valle también hay una huella minera, ¿no? Entonces hay muchos intereses sobre el territorio de las comunidades indígenas. Y eso conlleva y eso es al despojo de los medios de subsistencia, digamos. Eso es lo más doloroso ver. Claro. Sí, después uno escucha el tema Colla en la ciudad, de Bruno Arias. Claro. Y claro, si se le expulsa de Colla, de su cerro, de sus maizales, de sus plantas, de tener sus ovejas, sus llamas, se expulsan de todos lados, el Colla se va a la ciudad, pero sufre doblemente porque se va a los barrios más periféricos, a estar sin trabajo o ser explotado laboralmente, sin tener una buena vida, ¿no?, de calidad, digamos. Exacto. Y de fin de semana empieza la situación de borrar esas angustias y el alcoholismo que es tan alto también, ¿no?, en nuestra provincia, por tantos despojos, ¿no? Toda esta historia, dolorosa historia de los antepasados, los ancestros obligados a trabajar para Patrón Costa. Hay una memoria nuestra dolorosa que tenemos, ¿no?, y que ha hecho que las nuevas generaciones hasta quieran borrar su identidad indígena, dirían: yo soy del norte, pero no soy colla ni soy indígena, y peor, es terrible porque está sin identidad también. Tal cual, es tremendo lo que contás, porque realmente es cierto. Se ve esa circunstancia en las que los jóvenes no reconocen su identidad. Es como una autocensura que fue impuesta, sí. Digamos. O sea, claro. Es negar la negación, tal vez que por el miedo, por... Para no sufrir las vejaciones que sufren por ser indígenas, se niegan indígenas. Sí, fue el proceso de borrar, de invisibilización, y como muchos hermanos, hermanas, historiadores indígenas como Juan Chico, que también dice que nosotros, lo que el genocidio que se ha cometido es un genocidio latente, porque sigue latiendo ese genocidio, claro. Sigue estando presente. Sí, claro, nosotros siempre insistimos en esta idea de que el genocidio tiene una continuidad como genocidio por goteo, ¿no? Es decir, ¿sí?, por negación de derechos y bueno, son otras metodologías, pero pasaron tantos años y sin embargo sigue todo más o menos parecido. Estamos en el año 2020, sí, y todavía las comunidades indígenas no tienen agua potable. Pleno 2020, pero a la vez lo que a mí más me da como energía para seguir luchando es que yo me acuerdo en la década del 90, 2000, cuando era muy joven, casi pocos eran los que decían soy indígena, incluso en lo que es la quebrada de Humahuaca. Y la provincia de Jujuy, ahora son cada vez más habitantes que asumen la identidad indígena. Entonces eso me parece como algo positivo. Buenísimo. Quizás también tengo que ver mucho lo de Evo Morales, que tenemos acá a pocas horas, está Bolivia, y tan... La elecciones presidenciales que ganó el movimiento al socialismo ha generado no solo para el pueblo colla, para el pueblo guaraní, para el que tenemos acá en la provincia de Jujuy, para distintos pueblos indígenas, una esperanza de que sí se puede lograr que al indígena se lo considere sujeto político, sujeto de derecho, sujeto, ¿no? Un ciudadano con derecho preexistente, por supuesto, pero... así como Bolivia ha logrado presidente indígena, nosotros también queremos que nuestra Argentina, ¿no?, también considere nuestra existencia, nuestros derechos, y habrá que seguir luchando, sensibilizando, llegando a la sociedad. Implica todo un proceso que creo que se va logrando escalonadamente, y que, por ejemplo, la comunidad Kerecillán, porque tenían un celular, gracias a esas tecnologías de la información, filmaron al intendente, al diputado, cuando estaban entrando a su territorio. Y eso frenó a ellos, a los funcionarios, para que siguieran avanzando. Entonces ya los pueblos indígenas están defendiendo con distintas herramientas que se encuentran, pero hay procesos de defendernos, ¿no?, de algún modo, ante las justicias, aunque sabemos que también... pasa como lo que pasó Tuscapacho, ¿no?, el desalojo que también hacen detenidos de otra forma también, ¿no? Con todo el aparato judicial. Laura, tal cual, como decís, hay que seguir teniendo fuerza para dar pelea, para seguir luchando y reivindicando los derechos o exigiendo al Estado en realidad que reconozca los derechos, que reconozca la legislación existente y que empiece a respetar, como vos bien dijiste, a los pueblos indígenas, a los sujetos como sujetos de derecho. Claro, también modificando un poco el Estado, supongo, porque si siguen los mismos en el poder siempre, todos los sectores oprimidos siguen en esa situación de sumisión, está muy complicado, así que por eso seguimos apostando por la toma del poder de todas las comunidades. Así es, la gran nación Collasuyu, la nación Mapuche, los distintos pueblos, ¿no? Y sus formas de vivir en territorio, y que sí, tenemos que organizarnos más. Yo el año pasado cuando veía Ecuador, cómo los pueblos indígenas de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, con AYE, se plantaron ante Lenín Moreno y mostraron la fortaleza que tienen los pueblos originarios en Ecuador, ¿no? Entonces, la minga de los pueblos indígenas de... porque también está pasando algo terrible en Colombia y los terminan matando a los líderes indígenas, sin embargo tienen la fuerza de seguir de pie y de seguir haciendo esta gran caminata hasta Bogotá, que han llegado antes de ayer y han logrado, están logrando visibilizar para que este Estado de Colombia los deje de matar, porque le están matando a todos los líderes indígenas. Y nosotros también acá estamos quizás más retrasados, pero reivindicando nuestro derecho. Escuchaba a Rosa Gutiérrez, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que fue detenida, y también a la presidenta Juana, ¿no? Mamani, ellos van a seguir en la lucha, no se van a retirar del ejército. Por más que hayan avanzado esta policía, ellos van a estar ahí, y de pie, esperando y defendiendo el territorio. Exacto. Bueno, Laura, te agradecemos infinitamente, te pedimos que extiendas un abrazo cuando puedas visitar la comunidad para todos, y mucha fuerza y para también, seguir resistiendo. Claro, desde cada lugar, desde cada región del país estamos, hay personas que están acompañando esa lucha, y bueno, seguimos abrazando a todas las comunidades nada, para concretar estas reivindicaciones que quedan pendientes, ¿no? Así es, y yo les agradezco a ustedes la entrevista y también, bueno, les mando un abrazo muy fuerte y un jayay. Muchas gracias, Laura. Estamos en contacto. Gracias.